CIMA, un espacio de concertación. Por Alda Facio, desde Costa Rica. Mujeres que por 11 años ha logrado mantenerse activo sin ninguna estructura, decide legalizarse para facilitar su labor. En 1987, un grupo de mujeres activistas por los derechos humanos empezó a reunirse para denunciar el androcentrismo en la teoría y práctica de los derechos humanos. En una de esas reuniones se propuso impulsar la creación de programas sobre género y derechos humanos en distintos espacios donde algunas de las participantes tuvieran algún tipo de influencia. Fue debido al trabajo de parte de estas mujeres que se creó el programa Género y Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así como proyectos sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las mujeres en muchos otros espacios y ONGs nacionales que hoy cuentan con proyectos sobre género y derechos humanos. En 1992, algunas de esas mujeres organizaron una reunión paralela a la Conferencia Regional sobre Derechos Humanos, preparatoria para la Conferencia Mundial de Viena, Austria. De esa reunión salieron las peticiones de las mujeres latinoamericanas y caribeñas a la Conferencia Mundial, que fueron recogidas en Viena por el Caucus de Mujeres y que hoy son compromisos de los estados. Otro logro de parte de las integrantes de este grupo fue participar en la redacción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue aprobada por la OEA. El acierto de la concertación de este grupo es que es hemisférico y sus socias trabajan por los derechos humanos de las mujeres o por la incorporación de la perspectiva de género en la teoría y en la práctica de los derechos humanos en espacios oficiales y privados, desde su trabajo asalariado o en sus horas libres, en el norte o en el sur del continente, y tanto desde la academia o los partidos políticos, como en proyectos con niñas y niños de la calle, así como con trabajadoras del sexo o amas de casa. Después de casi 11 años de arduo trabajo, este grupo de activistas de toda América Latina y el Caribe han registrado, formalizado y estructurado CIMA, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos. CIMA pretende, a pesar del registro legal, mantenerse como un grupo de composición abierta, compuesto por todas aquellas personas que compartan sus ideales y tengan las metas que se ha trazado. Algunas de estas metas son: que se incluyan crímenes específicos contra las mujeres en la lista de crímenes sobre los cuales la Corte Internacional Penal tenga jurisdicción. Cooperar con la Relatora Especial en Violencia contra las Mujeres, representante ante la ONU. Llevar casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Promover cursos con perspectivas y metodología de género sobre derechos humanos. Coordinar tribunales populares de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y seguir apoyando la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de cualquier instancia que solicite su apoyo. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. ¿Privilegio o discriminación? Por Josefina Montaz, desde República Dominicana. Como ha sucedido en otros países, en República Dominicana existe un anteproyecto que modificará la ley electoral vigente desde 1962, que contiene aspectos que permiten una mayor participación de la mujer en la nominación de cargos congresionales y municipales de los partidos y agrupaciones políticas. El consagrar una cuota no menor de un 30% en los cargos ya citados persigue que la participación de las mujeres llegue a ser igualitaria en el futuro. Del texto del artículo primero de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, se lee: la discriminación contra la mujer se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. Si esta discriminación así definida se sufre en lo cultural y lo doméstico, trascendiendo la esfera pública, mal podría considerarse un privilegio y, por consiguiente, inconstitucional la cuota pedida en el proyecto de ley. No hay privilegio si valoramos que en los casos en que la Constitución y la ley adjetiva establecen un mecanismo de protección a un grupo social, lo hacen por reconocer que en la realidad tienen una situación de desprotección o discriminación que el legislador busca subsanar o enderezar. Como dijo la licenciada Aura Fernández en una charla sostenida recientemente al respecto. Citaremos para ustedes algunos ejemplos de América Latina. En Argentina hay un 25% de diputadas ocupando la Cámara Baja, sobre la base legal de colocar en las listas de partidos un mínimo de 30% de mujeres, como lo consagró la ley respectiva, no siendo oficializada ninguna lista que no llene este requisito. En Brasil, la modificación de su legislación electoral acogió un 20% de las vacantes de partidos para mujeres. En Costa Rica, la ley de 1990 contempla que los partidos incluirán en sus estatutos mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la participación de las mujeres en los procesos de elecciones internas y en las papeletas electorales. En Chile, el sistema del 20% ha tenido intentos de aumento en la medida que las chilenas se han ido incorporando a la vida política. Aunque la mayor parte de América Latina y el Caribe no alcanza todavía estos logros, los efectos de las leyes que hemos relatado han sido un mecanismo significativo en el arduo camino hacia la equidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Disminuye ayuda para salud sexual y reproductiva de países en desarrollo. Nota internacional del Fondo de Naciones Unidas para la Población. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, basado en los recursos anuales acordados en 1994... en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, indica que una disminución en la ayuda a los países en desarrollo podría tener resultados drásticamente graves. Por ejemplo, entre 1995 y el año 2000, los embarazos no deseados podrían llegar a 120 millones, los abortos a 49 millones, la mortalidad infantil a 5 millones y las muertes maternas a 65 mil. La ayuda internacional se ha ido estancando y preocupa que no se alcance el tercio de los 17 billones de dólares para el año 2000 que se acordaron. El doctor Nafki Sadik, director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, comenta: nuestro informe demuestra que, de acuerdo a las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la ICPD, países en desarrollo han aumentado sus gastos de salud reproductiva. Pero las metas de la ICPD solo pueden cumplirse si todos los países cumplen con los compromisos hechos en el Cairo. Si no lo hacen, millones de mujeres y sus hijos sufrirán innecesariamente. En 1995, último año del que se tiene datos, los países en desarrollo gastaron aproximadamente 7,5 billones de dólares en programas de este tipo. La ayuda internacional entre donaciones y préstamos contribuyó con 2 billones de dólares adicionales. El informe, cumpliendo las metas de la ICPD, consecuencias de una disminución de recursos para el año 2000, indica: el gasto de los donantes, incluyendo préstamos del Banco Mundial, aumentó en un 40% en 1994, 40% en 1995 y poco o ningún aumento en 1996. Alcanzar la meta acordada de 7 billones de dólares significaría que el gasto de los donantes debería aumentar a 23% anual hasta el año 2000. El informe solo analiza cuantitativamente las consecuencias de un subfinanciamiento en servicios de planificación familiar, pues las consecuencias en salud reproductiva no pueden ser cuantificadas en esta primera etapa, ya que incluirían millones de familias afectadas por la muerte y por enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. El informe de la ICPD indica que la cantidad de parejas sin acceso a servicios de planificación familiar aumentaría todos los años, llegando a entre 96 y 175 millones. Acumulativamente, las predicciones son alarmantes en el periodo 1995-2000. De 122 a 220 millones de embarazos no planificados o no deseados que podrían haberse evitado, lo que resulta en entre 49 y 88 millones de abortos adicionales y entre 57 y 104 millones de nacimientos no intencionados. 65 mil a 117 mil más muertes maternas y 844 mil a 1,5 millones de mujeres que podrían sufrir daños crónicos o permanentes. Entre 5.200.000 y 9.300.000 más muertes infantiles. Estas cifras no están esculpidas en piedras. Podrían evitarse si los países cumplieran con lo prometido en El Cairo en 1994. Los países del mundo deben reexaminar sus compromisos financieros, reafirmar que el desarrollo social es igual de importante para un bienestar global que para un avance económico, y que resuelvan continuar con las metas acordadas en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Oreja por el 30%. Una reflexión de Sonia Montaño, desde Bolivia. Hace algunas semanas, digna representante de una feminista incrédula, me atreví a apostar mi oreja si los partidos políticos cumplían su compromiso de llevar a por lo menos un 30% de mujeres en sus listas de candidatos en las elecciones pasadas. Lo hice, sin embargo, no por demagogia, sino a la luz de un análisis que, lamentablemente, me permite apostar más a la falta de coherencia, compromiso y lealtad de los dirigentes de partidos que a su capacidad de autorreformarse. Analizando las señales emitidas desde diversas tiendas políticas, pude apreciar que la mayoría estaba afanada en buscar subterfugios que convirtieran la demanda del 30% en una imposibilidad real de acceso al poder político por parte de las mujeres. Sin embargo, y junto a muchas mujeres como las del Foro Ciudadano, respaldamos, argumentando, promoviendo y defendiendo la reforma electoral. Hubiésemos querido la paridad, pero de manera realista y hasta pragmática, apoyamos el 30% como el mínimo aceptable, dado que ahora no son más del 10% las mujeres que ocupan espacios de poder. Veíamos que la ciudadanía había quedado fuera de este debate, que a diferencia de otros, como el de la violencia contra la mujer, apareció ante la opinión pública como un deseo particular de las militantes sin trascendencia para la democracia. Señalé que habría sido bueno que las líderes de este movimiento, además de pedir más espacios, propongan reformas a la política institucional y a la manera de ejercerla. Pensamos que habría que apoyar esta lucha. Por todo lo dicho, me siento en la obligación de expresar mi discrepancia con los aires de triunfo con que finalmente se han presentado los resultados de esta negociación. Aceptar la mitad de lo comprometido por los partidos es una derrota. Y es torpe el argumento que considera que no importan los números y que lo importante es el concepto. Las leyes se hacen para obtener como resultado la igualdad y no para que los partidos políticos se jacten de progresistas cuando en realidad siguen practicando el machismo y la exclusión. La lucha por las cuotas es una lucha democrática que no puede dejarse en manos de los partidos, así fueran sus militantes mujeres que la asuman. Ella debe librarse junto a la sociedad, favoreciendo la apertura de los partidos a la participación ciudadana, que, sin ser una panacea, incrementa las posibilidades reales del pluralismo, ejercicio de la crítica y fiscalización. De lo contrario, lo único que habremos obtenido es la reproducción del actual sistema, donde las pocas mujeres que llegan lo hacen con una deuda tan grande a los políticos que se ven obligadas a levantar la mano por un candidato con el que no están de acuerdo, hacer quórum para evitar interpelaciones o volverse ciegas ante la violación de los derechos humanos. De esas no queremos ni el 15%. La alianza entre mujeres políticas y no políticas requiere que las primeras pongan por encima de sus intereses partidarios la lucha por la igualdad. Así lo han hecho mujeres en otros países y es la sociedad la que ha ganado. Pero mientras solo sean portavoces de las decisiones de sus jefes, nuestras esperanzas de igualdad se desvanecerán y yo podré seguir apostando mi oreja con la seguridad de conservarla. Esta fue una nota de reflexión de Radio FEMPRES. Notas breves FEMPRES. Brasil. Aborto legal. Pernambuco es el primer estado de Brasil que ha instituido una red pública estatal de salud que atenderá el aborto legal. Hasta ahora, solamente en algunas ciudades brasileñas existía dicha atención. En casos de aborto legal, cuando hay violación, estupro o riesgo de vida de la madre, las principales afectadas por no tener una opción segura son las mujeres pobres. En consecuencia, con esa medida, Pernambuco está respetando los derechos de ciudadanía de las mujeres, ya que empiezan a contar con un instrumento legal para hacer valer sus derechos. Brasil. Campaña televisiva contra la violencia. El gobierno brasileño parece haber tomado en cuenta la grave situación de violencia en contra de las mujeres. Desde principios de mayo de este 1997, una campaña transmitida por la red televisiva más grande del Brasil, con imágenes de deportistas, actores y personalidades del mundo artístico, alerta sobre el aumento de la violencia en contra de las mujeres y aconseja denunciarla, explicando los pasos que deben seguirse. Además, el gobierno federal llamó a un presupuesto público de 1997 para establecer programas de albergues y la manutención y atención efectiva de los ya existentes para mujeres maltratadas y sus hijos. Colombia. Los cónyuges también violan. La Corte Constitucional, al considerar como benignas las penas establecidas para castigar a los cónyuges que violan a sus compañeras, decidió declararlas inexequibles, lo que significa que no se pueden aplicar. Desde ahora, en lugar de ser castigados con penas de 2 meses a 2 años de prisión, según lo establecía la ley de 1995, purgarán entre 8 y 20 años de cárcel, como lo contempla la ley de 1997, para cualquier acceso carnal violento. La Corte quiere acabar con el privilegio que la ley concedía al marido al atenuarle la pena por violación a su cónyuge, pues ser esposo o compañero no habilita para efectuar actos violentos. Esperemos que este avance anime a las víctimas de relaciones violentas a denunciarlas. Colombia. Encuentro de mujeres enfermas de SIDA. Recientemente se llevó a cabo en Colombia una reunión de mujeres que están viviendo con el VIH-SIDA para compartir temores y angustias, darse apoyo y recibir información. La organizadora del encuentro destacó que aunque la enfermedad se manifiesta de la misma manera en hombres y mujeres, los procesos psicológicos y afectivos son diferentes. Debido a esas diferencias, se convocó solo a mujeres cuyo índice de contagio está subiendo y su calidad de vida desmejorando. Además de las manifestaciones de la enfermedad, de los sentimientos contradictorios que suscita, de la soledad que acarrea, las personas seropositivas tienen que enfrentarse a la discriminación y la ignorancia del personal de salud. En el caso de las mujeres es aún más grave el desconocimiento de las complicaciones específicas que conlleva la enfermedad. Declaraciones dadas al periódico El Tiempo por la organizadora del encuentro dicen: ser seropositivo implica morirse. Por eso no invierten en nosotros. Para los organismos de salud es un gasto inoficioso, sin beneficios, y desconocen que con los medicamentos actuales se ha demostrado que se puede mejorar la calidad de vida de los enfermos de SIDA. Hay discriminación en el acceso a las medicinas y servicios de laboratorio, pues son muy costosos. No hay continuidad en los servicios ni en la atención, pero también hay falta de información sobre nuevos tratamientos. En el encuentro, apoyado por la Liga Colombiana y la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, se dieron charlas sobre los derechos de las mujeres que viven con VIH y la legislación vigente que las favorece. También se realizaron talleres sobre salud, nutrición, sexualidad, reproducción, erotismo y ternura. Costa Rica. Premio Ángela Acuña Brown, 1996. En Costa Rica existe un certamen para promover una imagen positiva de la mujer en los medios de comunicación. Este año el premio en la categoría de la televisión correspondiente a 1996 fue compartido por Ana Lucía Faerrón y Ligia Córdoba por la realización del documental Las Mujeres de las Delicias, que muestra el testimonio de un grupo de mujeres de un pequeño pueblo de Costa Rica. El documental, además de mostrar algo poco conocido en otras latitudes, la elaboración de dulces y repostería a base del pejillave, parte de la alimentación indígena del país, centra su mirada en cómo las relaciones afectivas de estas mujeres se van tejiendo a partir de un trabajo compartido. Aun cuando este premio es anual, no se ha logrado que los medios de comunicación masiva le den espacio en sus informativos. En ellos la norma sigue siendo la invisibilización de las mujeres, que de objeto sexual pasan a objeto doméstico sin jamás pasar por mujer persona. Costa Rica. La primera defensora de los habitantes. Sandra Pisk Feinsilver es la primera mujer que ocupa el puesto de defensor de los habitantes, que ahora es defensora, de Costa Rica. Su elección no fue fácil, ya que pasó por un proceso arduo de entrevistas y puntajes en el que participaron otras mujeres. Si la elección no fue fácil, más difícil será para Pisk llenar el puesto de su antecesor, el doctor Rodrigo A. Carazo, a quien en una encuesta el 95% del pueblo costarricense le había calificado su labor de excelente a muy buena. El doctor Carazo tuvo la visión de darle su entero apoyo al área de la mujer, a quien algunos pretendían fundir con la de la infancia y la familia, como suele hacerse en la esfera pública. La nueva defensora ha decidido mantener a Ligia Marín, quien ocupaba el puesto durante la gestión de Carazo, como la coordinadora del área de la mujer. Esta decisión ha tranquilizado al movimiento de mujeres, que considera que la permanencia de esta respetada y admirada defensora de las mujeres es una muestra de que Pisk está cumpliendo su promesa de continuar brindando su entero apoyo al área de la mujer. Ecuador. Curso sobre ecofeminismo. Del 1 al 5 de septiembre se realizará en Quito un curso sobre ecofeminismo como parte del programa del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, con sede en la capital ecuatoriana, y que promueve la reflexión entre ecologistas, académicos, políticos y movimientos sociales. Será dirigido por Thais Corral, asesora del Consejo Nacional de Derechos de la Mujer de Brasil y vicepresidenta de UEDO, Organización de Mujer y Medio Ambiente, quien estará acompañada por docentes locales. El curso comprenderá aspectos teóricos, históricos y prácticos que buscan, entre otros objetivos, dar elementos para instrumentar campañas sobre salud y medio ambiente y mejorar las prácticas de desarrollo sostenible. En este mes de julio se dictarán cursos sobre derecho ambiental, ecología y economía de comunidades campesinas e indígenas. También cursos sobre deuda externa y deuda ecológica con docentes de España, Colombia y México de reconocida solvencia académica. Si necesitan más información, diríjanse a Aurora Donoso, coordinadora, casilla 17-15246C, Quito, Ecuador. Ecuador. Acuerdos y campaña por la salud. Un acuerdo para constituir una comisión técnica bipartita fue firmada por el ministro de Salud y la coordinadora política de Mujeres de Ecuador con el fin de impulsar políticas públicas de salud con enfoque de género. El acuerdo se hizo al concluir el Taller Nacional sobre Salud Sexual de las Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos, realizado recientemente en Quito para desarrollar la agenda política de las mujeres en el tema, hacer propuestas conjuntas de políticas públicas, difundir el trabajo de algunas instituciones en el campo de salud de las mujeres y establecer mecanismos de coordinación. Por otra parte, en el marco de la campaña por el derecho de acceder a servicios de salud de calidad, convocada por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y para conmemorar el Día de la Salud de la Mujer, la coordinadora política de mujeres remitió al ministro de Salud y a la esposa del presidente sendas cartas firmadas por las asistentes al taller mencionado. En estas se expresan posiciones contra los programas de ajuste que imponen los organismos internacionales, como el Banco Mundial, y los elevados montos de pago de la deuda externa que limitan los presupuestos destinados a los servicios de salud pública. Es el primer paso de una campaña respecto a la cual la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador decidió mantenerse vigilante, pues el estancamiento de los servicios de salud hace difícil reducir las altas tasas de mortalidad materna que se producen por falta de control de embarazos y mala atención profesional de parto y puerperio. México. Convenio entre Ciencias Políticas y Programa de Género en la Universidad Autónoma de México. La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cristina Puga, y la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, Graciela Hierro, firmaron un convenio de colaboración a través del cual ambas dependencias acuerdan fomentar la investigación sobre los estudios de género. Uno de los objetivos básicos del convenio es incorporar a los docentes y a los estudiantes a los estudios de género, los cuales son poco tratados, casi desconocidos y desvalorados, por lo que la doctora Hierro y la maestra Puga coincidieron en afirmar la necesidad de integrar a los universitarios a estudiar, desde esa perspectiva, los diversos problemas sociales de la actualidad. Para Cristina Puga, el convenio establece las bases de colaboración que tanto la facultad como el programa habrían deseado. La doctora Hierro aseguró que motivar a los académicos de ciencias políticas es importante, porque esa facultad es el lugar más relevante para hacer crecer los estudios de género en la universidad. Uruguay. Fumadores uruguayos, mitad y mitad. Fumar es una de las pocas actividades en que las uruguayas han logrado paridad con los hombres. El Día por un Mundo sin Tabaco, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dio a conocer un estudio que muestra que el 35% de los uruguayos son fumadores. De ese 35%, la mitad son mujeres. Uruguay duplica el promedio habitual de mujeres fumadoras en los países occidentales, siendo que el número de fumadores es menor. En general, en Occidente, un 45% de la población tiene este hábito. El tabaco contribuye a la aparición de trastornos postmenopáusicos como la osteoporosis, cáncer y afecciones cardiovasculares, además de los riesgos habituales, según dice el estudio. La Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Antitabaco del Uruguay llevan adelante un programa de tratamiento gratuito para dejar de fumar que se inició con periodistas y deportistas. El doctor Ricardo Benedetti, presidente de la Comisión Antitabaco, dijo a FEMPRES que en las uruguayas está incidiendo su inserción laboral creciente. El estrés que producen las dificultades de esta inserción, el peso de la doble jornada y las insatisfacciones de la vida laboral. Uruguay. Describir el mundo con ojos de mujer. La agencia Interpress Service realizó en Montevideo un seminario regional para los corresponsales de América Latina buscando mejorar el acceso de las mujeres a la expresión y representación en su cobertura informativa. Con esta actividad, en la que los corresponsales trabajaron en talleres durante 3 días, Interpress Service se convirtió en el primer medio de comunicación de la región que aceptó el desafío de revisar su producción desde la perspectiva de género. Una consultoría coordinada por Lilian Celiberti produjo un informe sobre la presencia de las mujeres en la cobertura de la agencia, analizando los artículos publicados durante 6 meses. Ese informe sirvió de punto de partida para los talleres del seminario. Joaquín Constanzo, jefe de división de Interpress Service para América Latina, dijo a FEMPRES: es propio de nuestra agencia hacer esfuerzos por mirar la información desde la óptica de la sociedad, y eso incluye el punto de vista de las mujeres. Somos conscientes de nuestras propias dificultades para asumir la perspectiva de género en nuestro servicio. Es algo que no se resuelve con comunicados a los corresponsales ni con decretos. Supone una internalización de conceptos a los que no estamos todo lo habituados que deberíamos estar. Este fue el boletín Radio FEMPRES número 60 de julio de 1997.